Se lo habíamos adelantado, veníamos con temas que tienen que ver con esta exposición de libros que se realiza aquí en nuestra ciudad, que vale la pena visitar, le digo, realmente todas las ediciones anteriores han sido muy buenas. Entonces, promover la lectura, promover el libro, en estos momentos que vivimos, no es poca cosa. Es como ir a contramano, ¿vio? Porque el libro es como que nos invita a pensar, nos invita a reflexionar, y claro, me parece que desde el poder se proponen otras cosas donde no necesariamente la promoción va por el lado del pensamiento, de la reflexión, y menos, por supuesto, la reflexión crítica, ¿no? Uno de los libros que se presenta en esta ocasión y que, bueno, usted lo puede ver, lo puede hojear, lo puede consultar, lo puede comprar también, es el libro que se llama ¿Cómo lograr el estado de bienestar en el siglo XXI? Ya es contradictorio el nombre y ya me gusta, ¿no? Ya me gusta porque genera debate. El autor es Roberto Cosul. Roberto Cosul es docente de la Universidad Nacional de Río Negro y además vicerrector de la zona de, tengo sí, entendido, de la zona andina, ¿no? De la sí. zona andina, de allí de Bariloche. Roberto Cosul, es un gusto tenerlo por acá. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, mucho gusto. Hemos está? Hablado por teléfono muchas veces, pero ahora es un gusto tenerlo acá en nuestra radio. Por eso ayer, cuando Diego Salinas me dijo, lo tenemos acá, tráelo. Le digo, mirá que hemos hablado mucho con él, pero por teléfono. ¿Cómo te va, Diego? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Aprovechamos de saludarte. Después vamos a conversar un poquito cómo está la exposición de libros de la editorial de la Universidad Nacional de Río Negro. Cosul, buenísimo. ¿Cómo lograr el estado de bienestar en el siglo XXI, no? Esto que fue una etapa importante del capitalismo, pero en el siglo XX, y un poco para que se, ¿cómo decirlo, no? En épocas en que había que de alguna manera reforzar al capitalismo en ese momento, en lucha con el socialismo, la otra mitad del mundo, toda la historia, ¿no? ¿Es posible, como pregunta, ¿no?, lograr el estado de bienestar en el siglo XXI? Hay una propuesta en el libro, yo pienso que sí, como, digamos, posible es todo, es cuestión de plantear cuáles son los caminos. Yo no tengo la idea tan cerrada, digamos, con respecto a que el estado de bienestar haya sido una etapa solamente para consolidarse en contra del socialismo, para mostrar que el capitalismo uh-huh. era mejor que el socialismo en la época de la Guerra Fría. Más bien, el libro explora una mirada evolutiva de qué es lo que ha significado el desarrollo económico, así como se ha dado, uh-huh. A través de los sectores que lo componen, ¿no? Entonces, el libro cuestiona los planteos que son demasiado generales, justamente los de ese tipo, sean keynesianos, marxistas o neoliberales, y trata de desmenuzar de qué está hecha la economía, ¿no? ¿De qué está hecha la economía? Los científicos se preguntan de qué está hecha la materia, bueno, yo me pregunto de qué está hecha la economía, de transacciones, de bienes, de lo que llamamos nosotros funciones de producción, y de bienes muy concretos, unos en particular que se vinculan al propio estilo de vida moderno, que sin duda su eje principal es la urbanización, con todos los bienes que supone la urbanización en su etapa constructiva. Y pone mucho el énfasis en que este fenómeno, que ha sido un fenómeno de posguerra, recuerden el Plan Marshall uh-huh. como motor claro. de desarrollo, recordemos la expansión del capitalismo y del estilo de producción y de consumo en América Latina, digamos, dio lugar a la mejora de vida de mucha gente y a la inclusión en lo que llamamos instituciones de estado de bienestar. Uh-huh. Eso se interrumpe aproximadamente finales de los 60, mediados de los 70, y el mundo cambia y entra en una gran fase de reacomodación con una lentificación del crecimiento muy grande que se da prácticamente entre 1980 y el 2001, ¿no? 2001-2002, a escala mundial. El análisis es a escala mundial, no es para uh-huh. Argentina. Claro. Acá llegó con un efecto retardado, como lo llegan todas las cosas, ¿no? Sí, pero cada país reflejó, acusa, estos cambios del sistema mundial uh-huh. los acusa cada país según su modo de inserción, según su trayectoria previa, pero el fenómeno es general porque la acumulación siempre es a escala global. Uh-huh. ¿No? El operación de acumulación es a escala global. ¿Y qué sucede en el 2000, después del 2001-2002? La emergencia de China como gran fábrica del mundo. Y el libro explora los impactos que ha tenido esto desde muchos puntos de vista, algunos el geopolítico, pero sobre todo el impacto que ha tenido la incorporación de alrededor de 1.000 millones de nuevos consumidores, que llamamos la emergencia de la nueva clase media mundial, y arrastrados sin duda en buena parte también por este crecimiento del proceso de urbanización en Asia, particularmente en China. Y es un planteo que yo vengo desarrollando desde mediados de los 90, o sea, no es nada nuevo. China no había ingresado a esta máquina de crecimiento en la época que empecé a pensar esto, y tiene que ver con cómo medimos la riqueza y los flujos anuales de creación de riqueza, lo que llamamos el PBI, ¿no? Y qué es lo que sucede cuando se detiene el crecimiento del PBI. Y la novedad es que desagrega, digamos, el crecimiento del PBI con todas sus variables embebidas, o con todo lo que se va moviendo dentro de ese agregado que es tan dinámico y que no es homogéneo. Y un análisis interesante es que, bueno, a medida que se desacelera la urbanización, se desaceleran un montón de actividades productivas que tienen que ver básicamente con la construcción, pero la construcción con todos sus aledaños, es decir, no solo digamos el obrero de la construcción, sino también los servicios asociados, las industrias asociadas, y cómo todo eso va quebrando un capital humano que no puede migrar de un sector a otro porque supone habilidades muy distintas. Entonces la economía tiende a reemplazar esos sectores que decaen con otros, con la innovación tecnológica, con la moda, con la creación de nuevos productos, con el reciclaje de nuevos productos. Y el análisis que hago es, todo esto está bien, pero no alcanza. Alcanza para incluir a 3.000, 3.500 millones de personas en el planeta, pero hay entre 1.000 millones y 2.000 millones que están en áreas urbanas que no logran siquiera niveles mínimos de bienestar, son todos los que tenemos en áreas marginales, ¿no? Uh-huh. Lo analizo en términos dinámicos, y el planteo que nace de ese diagnóstico es, ¿y qué sucedería si recuperamos lo común, no como comunismo, sino lo común, los espacios comunes, la ciudad, ¿no? Ahora que el grueso de la humanidad vive en ciudades, y nos dedicamos a cuidarlos como cuidaríamos nuestra casa? Es decir, piensa en una familia, por ejemplo, construye su casa. La primera prioridad es que tenga ladrillos, techo, alguna instalación sanitaria. Después la va adornando, la va pintando, ¿no? Y a medida que la persona va progresando, si puede progresar, le hace un jardincito, la adorna, la mejora, ¿no? Y la pregunta es, ¿y qué pasa si volvemos a las ciudades sustentables, no solo desde el punto de vista tecnológico, no solo toda el área de desarrollo vinculado a lo que puede ser las telecomunicaciones, las ciudades inteligentes, sensores para detectar problemas en la ciudad, mejorar los flujos de tránsito? Todo eso está muy bien, todo eso está en marcha, todo eso, hay un gran movimiento mundial en pos de crear ciudades sustentables. Pero la propuesta para los países que estamos atrapados en lo que se llama la trampa de la clase media, ¿no? Países que logran crecer durante un tiempo, pero después se estancan y empiezan a sufrir procesos de desgranamiento hacia abajo, no hacia arriba, ¿no? Que es muy distinto, es muy distinto a la sociedad colombiana, donde hay movilidad social ascendente, y por ahí el que no se mueve está igual, no está peor. Pero los países como la Argentina, que han sufrido épocas de gran crecimiento y de gran inclusión social y de pronto retroceden, tienen fuertes problemas, y ese empujón hacia la nada, hacia la marginalidad, produce un fenómeno de degradación intergeneracional irreversible. Ahora, eso desde la perspectiva cultural, usted lo plantea, digo, material, porque material y cultural. Y cultural, ¿no? Material y cultural. Sin embargo, las políticas van en otra dirección, claramente, porque para que ocurra lo que usted dice, tendría que haber una redistribución de la riqueza que este modelo no lo permite. ¿Cómo se logra cambiar esta mentalidad en la que todo el mundo quiere cambiar, por ejemplo, el aparato de televisor todos los años, el celular todos los años, este consumismo, porque para eso habría que frenar un poquito el consumismo y pensar el mundo de otra manera. Claro, yo ¿cómo se para esta parafernalia? Bueno, un eje del análisis del libro es que las crisis producen excedentes de ahorro, ¿no? Uh-huh. No todo se consume. Y el problema del excedente de ahorro, cuando no se consume y no hay nuevos sectores de inversión, y eso es keynesiano puro, digamos, uh-huh, sí, sí. Puro, termina inflando el capital. Es decir, la gente vive una ilusión de ser más rica. Uh-huh. No digo que no haya... Es decir, a ver, hay gente que se vuelve mucho más rica en términos reales y en términos de derecho de propiedad, pero en general, para los activos de las empresas a veces es muy ilusorio, es decir, cuestan varias veces lo que costaban 10 o 15 años atrás, uh-huh. Pero en realidad es como una inflación de activos. Nadie tiene algo concreto que sea más de lo que tenía antes, uh-huh. ¿No? Es decir, y en las transferencias de ingresos entre ricos, por supuesto, lo que hay es reacomodamiento de los derechos de propiedad, que no es poca cosa. Uh-huh. Ese sí es un obstáculo, pero el planteo va por otra parte. ¿Qué sucede si creamos una cultura en donde parte de nuestros ingresos, no necesariamente no lo planteo necesariamente siquiera que sea el Estado el que se ocupe de brindar esos servicios de sí. mantenimiento, parquización, embellecimiento de los frentes, etcétera, sino que sean empresas de servicios, empresas que crean una cantidad de valor agregado que demandan a las industrias y por lo tanto mantienen la posibilidad de que esas fábricas sigan funcionando en su nivel de capacidad para el cual fueron diseñadas, de forma tal de estabilizar los flujos de riqueza, ¿no? Obviamente que hay una contradicción entre el individualismo y el consumismo y la creencia de que soy más si consumo más y si cambio continuamente mi automóvil, uh-huh. mis objetos personales, digamos, de estatus y de símbolo de ascenso social. Pero al mismo tiempo la pregunta es... ¿cuánto gana un ciudadano que vive en una ciudad con identidad y en una ciudad que es linda, una ciudad que es agradable vivir, es vivible, ¿no? Es amigable? Entonces, se trata de lograr un cambio paulatino y de visibilizar esa idea. Porque la alternativa a eso es la marginación, y la marginación termina con muros o con situaciones de violencia donde el escenario es perdedor-perdedor. Sí, bueno, a alguien de izquierda le diría, no, la alternativa es la revolución y el socialismo. Porque, a ver, el modelo que usted propone sigue siendo capitalista igual, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, básicamente porque no creo, digamos, en los socialismos redistributivos puramente. En América Latina hemos tenido grandísimas experiencias de intentos muy fuertes de socialismo. Salvador Allende, por ejemplo, uh-huh. claramente. Compartamos una propiedad que es para ricos, compartámoslo entre varias personas desposeídas. No funcionó. Bueno, no fue necesariamente eso, es bastante mecanicista el planteo. Yo soy chileno y lo conozco el tema. Está bien. No fue así. Digamos, fue, la escasez de fue mucho más que eso, ¿eh? No, fue crear un área social de la economía, fue un montón de otras cosas. Pero la pregunta es, ¿logra un sector de la sociedad imponer ese proyecto al otro? El caso de Venezuela, es el caso, ahora lo tenemos fresquito. El tema es, ¿cómo logro que un grupo social avance sin que el otro se resienta demasiado? ¿No? Es decir, está bien, es un planteo utópico. El planteo marxista tradicional es de lucha de clases, ganará el más fuerte, pero en la historia... La historia reciente, la historia de 70 años, muestra que el más fuerte termina reproduciendo pautas capitalistas. China, por caso. China recorrió todos los caminos. Se opuso al modelo soviético, por lo tanto su socialismo era rural en una primera instancia. Y durante mucho tiempo, es interesante, el libro lo recorre, el caso chino, por ejemplo, los cementos que se producían eran para áreas rurales, eran cementos de no para hormigón armado, sino para mejorar las viviendas rurales. Y se incrementó muchísimo la producción y la mejora de las viviendas en las áreas rurales. Bueno, fue un primer paso a la revolución, vino la revolución cultural, en donde los obstáculos a mejorar justamente los niveles de vida provenían de una lectura de que los factores culturales son importantes. La revolución cultural terminó siendo una especie de poder desordenado del pueblo en el sentido de poder desordenado, cuando me refiero a esto es situaciones que me parece que no son deseables. Por ejemplo, yo una cosa es la propiedad social de los medios de producción, otra cosa es la propiedad social del capital individual. El capital individual puede ser un reloj, por ejemplo. Entonces viene una persona que no tiene un reloj y toma mi reloj. Eso es redistribución del ingreso. Hay que ver cómo se apropió del reloj la otra persona también, ¿no? Si no se la robó a la otra, digamos, o sea, cómo funciona el sistema capitalista. A ver, porque un dato de Naciones Unidas, que usted sí, lo conoce sí. Porque es economista. El 1% de la población mundial es dueña del 60% de la riqueza, eso usted lo sabe. Sí. Bueno, eso es patético, eso no puede subsistir. Yo creo que no hay modelo capitalista que pueda sostener eso, esa desigualdad. Y obviamente cualquier cosita que usted haga va a herir los intereses, porque usted propone una salida donde no se guía el interés de los otros. Es imposible. Yo creo que si uno quiere construir, fíjese lo que pasó en Argentina, solo con un modelo de inclusión, ¿no? En el caso del kirchnerismo. ¿Y cuánta reacción hubo? Porque se sintieron perdidosos. Porque no, a ver, no es sustentable. Yo creo que es un tema largo para discutir, ¿no? Si el modelo no es sustentable en sus propios términos para estabilizar los flujos de riqueza, sea socialista, sea capitalista, no funciona. ¿Y usted cree que es sustentable este modelo que usted propone de este capitalismo de bienestar en el siglo XXI, en pleno neoliberalismo? Bueno, por supuesto, si las fuerzas políticas no apoyan ese modelo, sí, no es viable, ¿no? Si las fuerzas políticas, si no hay un consenso en torno a esa idea, cuando uno instala una idea, supone que instala un gran debate y que tiene que derribar mitos. Uno de los mitos que quiero derribar es el mito de la revolución socialista en América Latina, es decir, el caso cubano tiene sus éxitos, sin duda, sus éxitos en el campo de la salud, de la educación, y tiene sus terribles miserias en el ámbito de la producción material, no, nadie lo puede negar. ¿Y usted cree que el capitalismo es un modelo exitoso entonces contra un modelo fracasado del socialismo? No, pero si usted no me deja salir de esa dicotomía, es justo lo del propósito del libro, es romper esa dicotomía. Tratar de romper esa dicotomía. Esa es la discusión que quiero plantear, porque mientras esté encerrado en esa dicotomía, estoy entre un imaginario de algo posible que es mucho mejor, que moviliza fuerzas sociales en torno a lograr una revolución social, que cuando se materializa en la historia no ha sido analizado cuáles han sido sus efectos, no solo por... A ver, yo no he leído a autores capitalistas que critican al socialismo, he conversado, he conocido socialismos concretos y las críticas surgen de la praxis del socialismo concreto, en donde no logran tampoco resolver ciertos problemas que tienen que ver justamente con el agotamiento de los ciclos de productos. La Unión Soviética creció muchísimo cuando estaba todo por hacerse y después se estancó. ¿Cuál era el problema? Que para conseguir un kilo de papas era un lío. Entonces hay que ir a mecanismos de mercado. ¿Cuáles eran las reformas Lieberman en la Unión Soviética? Eran las reformas de mercado, que iban y venían. Eran las contradicciones del capitalismo, del socialismo. Las contradicciones del capitalismo son cuando nos pasamos de rosca en el gasto público y tratamos de cruzar una cierta frontera en el intento de la inclusión social, nos encontramos con la barrera del otro sector de la población. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo arrollamos? Entramos en temas espinosos, es decir, en algún punto el ciudadano va a tener que optar por incluir a los que menos tienen, está bien, esto es igual para mi propuesta que para cualquier otra, los que menos tienen, o polarizar y que los que menos tienen desaparezcan, sean enterrados, sean perseguidos, o bien en la esperanza de que hagan la revolución. Todas esas alternativas ya están flotando en el imaginario de la gente. Lo que no está flotando en el imaginario de la gente, ni en el neoliberal, ni en el 1% más rico de la población, pero tampoco en todos los sectores de oposición, es la posibilidad de recrear un estilo de vida más igualitario. A ver, los socialismos de los países nórdicos no son socialismos de propiedad privada, de propiedad estatal, y sin embargo tienen relaciones de ingresos medios altos a ingresos medios bajos totalmente aceptables, es decir, la miseria absoluta les repele. Entonces, ¿cómo instalamos nosotros esa idea que la miseria absoluta nos repela también y que sea a través no de dádivas, no de una redistribución del ingreso, sino de una redistribución del trabajo, que lo que yo estoy proponiendo es una redistribución del trabajo. Por supuesto que a los sectores concentrados capitalistas esto les puede molestar, porque dicen les puede quitar mercado, o no, o les puede permitir crear una masa de ingresos suficiente de consumidores que también le den ganancias a esas empresas, con una menor relación de desigualdad. No estoy tan convencido de que en los que, digamos, en general en el ámbito de la política, a los que gobiernan les sea muy fácil lidiar con el tema de la pobreza. De hecho, todo el sistema de Naciones Unidas también es un sistema orgánico del capitalismo, ¿no? Seguro. Bueno, y el planteo de la eliminación de la pobreza, la reducción de la pobreza, está presente. Entonces, ahora, el tema no sería tanto, nosotros lo vemos de otra perspectiva como radio comunitaria. La lucha no es contra la pobreza, la lucha es contra la riqueza. ¿Qué le parece esa consigna? No habrá que, no va por ahí la cosa, si el 60, si el 1% de la población es dueña del 60% de los recursos, ¿no hay que ir ahí? ¿Contra quién es la lucha? ¿Contra la riqueza o contra la pobreza? Yo creo que la lucha es contra un sistema que no puede parar, que no sabe cómo resolver una contradicción que él mismo ha creado, porque tiene intrínsecamente aspectos sumamente positivos. A ver, la modernidad no ha creado solamente una riqueza para el 1% de la, de la población. Cuidado con eso, porque esa es una visión simplista y distorsionada, porque ellos están muy lejos. A ver, son las personas que tienen yate, avión privado, bla, bla, bla, pero están muy lejos, está bien. Los millonarios se van a ir a Marte, pero sigue siendo la tendencia del modelo a emular el éxito, digamos, la meritocracia al extremo, está bien. Esa es una tendencia, estoy de acuerdo. Eso el libro de alguna manera no lo critica explícitamente, pero dice, bueno, está implícito en todo el planteo. Hay otro camino, porque la realidad es que las clases medias sí viven mejor de lo que vivían inclusive las clases altas de otras épocas. A ver, una persona que se puede desplazar en automóvil, que tiene, o en transporte público bueno donde lo existe, que tiene su propia vivienda, que tiene agua caliente, que tiene calefacción, que tiene, digamos, posibilidades de comunicación, computadoras, acceso a la educación, a la información, al entretenimiento, es una persona rica, no es una persona pobre, una persona rica, ¿está bien? Tiene un capital propio bastante importante dentro de su persona, dentro de los bienes materiales que maneja. El que no tiene eso, el que vive con los pies en la tierra, en un rancho, sin agua, sin calefacción... Sí, continente entero, por ejemplo, África. Bueno, continente entero. Pero hablemos de las ciudades que están partidas. Las ciudades están partidas. Uh-huh. Las ciudades están partidas entre gente que consume, accede, lleva su vida, tiene trabajo, está integrada, y gente que no está integrada, gente que es marginal. Esa es mi preocupación central, porque es el problema central. No es la pobreza en Etiopía, ¿no? Porque esto me hace acordar como que la pobreza está en la línea sur. En Río Negro, desde los obispos hasta los partidos políticos, sean de derecha o de izquierda, la pobreza la echan en la línea sur porque es un desierto. A ver, es poca gente. Claro que sí, que es un problema la línea sur, que ¿quién lo va a negar? Pero, por ejemplo, ese planteo puede llegar a ocultar muy, digamos, en el cinismo político, que es un rasgo característico del siglo XX, del siglo XXI, puede llegar a ocultar que el problema real está en los barrios marginales de Viedma, de Bariloche, de Roca, es decir, del Gran Buenos Aires, ni que hablar, el conurbano bonaerense no se puede tapar con la mano. Y la pregunta es, ¿por qué tiene que haber cartoneros y por qué esa industria del reciclado no puede tener un grado más alto, más formal, con sus uniformes, con sus protocolos? ¿Por qué? ¿Cuál es la limitación? La limitación es mental. Ahora usted dice, sí, es algo más que mental, me parece. En el caso de Europa, vamos a Europa para no ir porque el capitalismo nunca se hace cargo de Biafra, de Haití, República Dominicana, América siempre, o África, siempre le hablan de Estados Unidos y Europa, ¿no? Alguna vez el capitalismo se tiene que hacer cargo de que eso es capitalismo también. Pero usted dice, desde el trabajo, pero ocurre que en estos momentos uno de los efecto más importante que tiene el desarrollo neoliberal y global y la globalización en el mundo es, en el caso de los países desarrollados, ¿eh?, del primer mundo, como se le llama, es la desocupación. Promedio de desocupación en Europa, usted lo sabe, va por el 14-15%, y con países que tienen más del 20%. Bien. Caso España, caso... Me encanta el planteo. ¿Por qué? Porque uno de los énfasis que pone el libro es que este fenómeno, que se había mitigado entre 2003 y 2008-2009, uh-huh, este fenómeno de desocupación a escala global, con la emergencia de China, es un fenómeno transitorio que tiene que ver con el mecanismo que estoy describiendo como hipótesis central en el libro. Ajá. ¿Por qué de 2003 a 2009 hubieron gobiernos progresistas en América Latina? No había ningún conflicto entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo. Es decir, la emergencia de China como fábrica del mundo no interpelaba a los países del primer mundo a decir cuidado. Al contrario, invertían en China porque les convenía. Tenían obra, mano de obra más barata, normas ambientales más relajadas, pero no les reducía el empleo. Es muy curioso. ¿Por qué? Porque mientras se construía esta fábrica del mundo en China, esta gran fábrica del mundo, el primer mundo acompañaba con sus exportaciones de bienes sofisticados para, uh-huh, construir ese modelo. El problema viene justamente cuando se agota esa fase, y se agota por cuando se agota, uh-huh, y entonces ahí sí, la venta de productos chinos hace que compita con los productos americanos. La venta de productos americanos compite con la venta de productos alemanes. Por ejemplo, a ver, los casos del Toyota Corolla, el caso emblemático del Toyota Corolla, uh-huh, o del Volkswagen que tenía la computadora alterada, forma parte de una guerra comercial, justamente que en el lenguaje marxista, digamos, sería la guerra intercapitalista, etcétera, etcétera. Y yo creo que esta fase que viene desde 2012, diría yo, en adelante, en donde el flujo de comercio mundial viene decreciendo. Ayer vimos, uh-huh, una clase abierta sobre desarrollo y globalización y mostraba claramente cómo el flujo total de exportación e importación a nivel mundial desde 2014 viene decreciendo a una tasa bastante importante. Quiere decir que hay una recesión mundial. Y que emerja una figura como Donald Trump en Estados Unidos, o que Cataluña se quiera separar, o que, digamos, Gran Bretaña haya salido del Brexit, quiere decir que hay una visualización de que el mundo va a ser reordenado, ¿no es cierto?, porque no funciona más bajo los parámetros que había. Bueno, en ese reordenamiento pueden pasar dos cosas. Una es la profundización de esa brecha social, digamos, uh-huh, donde, digamos, la sociedad va a ser cada vez más piramidal, que es a lo que apunta, digamos, la tendencia natural del capitalismo, si, uh-huh, si uno lo deja a la concentración, claro, a la concentración, y por lo tanto una sociedad piramidal donde están los que mandan, sus, uh-huh, sirvientes, algunos incluidos, y el resto fuera. Y polarícense y mátense entre ustedes, porque, uh-huh, nuestra solución, es más barato que una guerra, es polarizar en cada territorio. De hecho, la polarización como nueva modalidad de guerra está en auge en todas partes, con distintos temas, con distintas temáticas. Pero la creación de enemigos, digamos, tesis de Huntington, ¿no? O sea, en Estados Unidos, sí, sí, sí, creación de enemigos está funcionando. Es decir, de hecho, la gente se enfrenta sobre dos ideales que ninguno de por sí está planteando la resolución de fondo del problema. Es decir, son generación de odio sobre ideas, sobre una abstracción que no tiene un correlato en el mundo concreto, material y de vida y de progreso material. No tiene ninguno. Tienen reminiscencias. Por ejemplo, los catalanes piensan que ellos producen más y que por lo tanto el extractivismo que realiza el gobierno español, uh-huh, es malo. Entonces retrocede en términos de lo que había sido el avance del capitalismo. Justamente la construcción del Estado-Nación tiene que ver también con la posterior construcción del Estado-Bienestar, y todo eso se está deconstruyendo. Yo estoy de acuerdo que se está deconstruyendo, uh-huh. Lo que estoy diciendo es, si queremos una alternativa, pensemos en estabilizar los flujos de riqueza, porque son la base material por la cual estas cosas ocurren. Y entonces visibilicemos cuál es el problema del sistema económico y no lo ocultemos, porque mientras mantengamos la discusión en términos abstractos y sin propuestas concretas, me parece que es muy peligroso. Lo único que va a haber es un escenario donde los que menos tienen van a perder más. Entonces la propuesta es, ¿qué pasa? ¿Por qué no pueden ser incluidos? ¿Por qué no podemos crear cadenas de valor, por ejemplo, de reciclado, que sean pagables. Uh-huh. Claro, esto implica más impuestos o más gasto por lo público, que no es lo mismo, no es lo mismo más impuestos que más gasto por lo público, porque si lo toma el Estado y uno piensa que el único que lo puede hacer es el Estado, perfecto, pero supónganse que lo hagan cooperativas y que haya las juntas vecinales deciden embellecer sectores de la ciudad y pagan, los vecinos pagan por ese desarrollo que no lo llamaría comunitario, lo llamaría mantenimiento común del espacio, del hábitat. Uh-huh. Y creamos con eso por lo menos una cantidad de ingresos que hacen que la gente pueda tener ciertos niveles de vida y pueda progresar. La idea es que la gente pueda progresar materialmente y que esto no sea un lujo, que progresar materialmente no sea un lujo para algunos, ¿no? Y exclusivo para algunos. En ese sentido la propuesta puede parecer socialista, digamos, pero sin salirse de un sistema capitalista. No creo que sea posible salirse de un sistema capitalista, concretamente no lo creo. Bueno, Consul, la verdad que el tema es apasionante, podríamos estar hablando horas de este asunto. Hay una charla suya esta tarde, ¿no?, en la universidad. No, es en la Feria del Libro, ¿no? Ah, en la Feria del Libro. A las 6 de la tarde. Ah, pero claro, en el Centro Municipal de Cultura. Diego, ¿a qué hora es esto? 18 horas, Roberto presenta el libro a través de una entrevista que le va a realizar Pedro Caram, el periodista Pedro Caram, uh-huh, del diario Río Negro y de Radio Nacional. Por supuesto están todos invitados. Y bueno, luego continúa la feria y vamos a estar allí con el libro, con los otros libros. Ajá. Con el catálogo de la editorial, etcétera. ¿Cómo está el catálogo? ¿Hay muchos libros allí? Hay muchos libros, tenemos es un catálogo en crecimiento, pero tenemos toda la colección Aperturas, que edita investigaciones, resultados de investigaciones de los docentes de la Universidad Nacional de Río Negro. Puntualmente hay mucho en torno a las ciencias sociales. Uh-huh. Muchas investigaciones que tienen que ver, por ejemplo, con los pueblos originarios, con el genocidio, con la memoria. Hay varios libros. Producción de toda la universidad, no solamente Zona Atlántica, por lo que. No solamente Zona Atlántica, por supuesto. Zona Andina, Alto Valle, y Zona Atlántica. Así que tenemos esa colección. Hay algo de literatura, con poesía Río Negro, Malvinas, El Sur, El Mar y El Frío, este libro de historietas que uh-huh, hace poquito fue reconocido como mejor historieta de contenido histórico y social, sí, por los premios Banda Dibujada. Hay una colección para estudiantes universitarios que edita las producciones que los docentes realizan para sus propias asignaturas. Así que tenemos en nuestro catálogo tiene alrededor de 45, 46 publicaciones ya, más otras tantas en proceso de edición. Todo eso se puede conseguir allí en el stand, y luego la feria, bueno, tiene una oferta impresionante, la verdad que está muy bien, hay más de 30 editoriales, ¿no? Sí. Más que en ediciones anteriores. Más que el año pasado, hay de todo, para chicos, para grandes. Hay que ir con tiempo, ¿no? Hay que ir con tiempo, hay que recorrerla, hay muchas actividades, muchos talleres, muchas actividades para chicos en la Globa, allí sobre los jardines del Centro Cultural, así que está buenísimo. Para ir y aprovechar. Genial. El fin de semana. Bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias Consul, por la Robert. Paciencia. No, por favor. La aceptación de un debate tan caliente sobre este tema. No, pero a mí me parece que es interesante plantearlo en esos términos, ¿no? ¿No? Y me parece que el libro también está planteado en esos términos. Y estuve ojeando algunas cosas ahí, ¿no? Está re interesante, pero bueno, me parece que está bueno decir, hay alternativas, hay salidas a este mundo que nos está llevando, obviamente, así como va, esto es el exterminio, ¿no? Porque va a ser para unos poquitos y el resto no existimos. Una cuestión, sí, que me parece interesante destacar es eso, que el libro de Roberto tiene, es más allá de desde la óptica desde la cual se lo lea, tienen muchísima información, creo que esto ha quedado claro. Todos los libros de Consul son así. Muchísima información, desde donde se lo mire, entonces eso ya le da un hándicap importante, y luego, bueno, está toda su elaboración o su propuesta, que también es es el aspecto principal. Es una propuesta, ¿no? Y por lo tanto puede ser, no puedes aceptar o no, pero me parece que aporta a este momento crítico que estamos viviendo. Gracias por venir, y que vaya mucha gente esta tarde ahí al Centro Municipal de Cultura. Muchas gracias a usted. Gracias, Muchas gracias.